no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves vengo a hacerles compañía después de la doctora Elba Garber. Si quieren recibir un ángel y un mensaje en este segmento del programa, nos llaman al 47899014. Esa línea es de la producción, es la línea de nuestra. Allí también pueden conseguir los libros Luz de Ángeles y Ángeles a tu alrededor, para poder, para que se los alcancemos, para que los pasen a buscar o para tenerlos simplemente. No están en librerías, los libros son escritos por mí, editados por nosotros, así que Luz de Ángeles y Ángeles a tu alrededor los pueden conseguir. Y de Luz de Ángeles, ahora te voy a acompañar en el programa con un ángel. Y voy a abrir y sale el ángel de la amistad. En todo momento necesitamos de un amigo cerca, alguien en quien confiar. Tenemos uno, nuestro ángel de la guarda. Él es incondicional, pero es nuestro amigo espiritual. Cada vez que necesitamos conectarnos con la verdadera amistad entre los seres humanos, debemos pedirle ayuda a él. Él nos puede mostrar en quién confiar. Su guía puede allanarnos el camino de la confianza y la comunicación. Es el ángel que trae consigo a los seres que puedan ayudarnos. Es quien nos conecta con nuestros afectos olvidados, desencontrados. Cada vez que aparezca en nuestras vidas una nueva amistad, podemos pedirle que nos indique cuál es el mejor camino para cultivarla. Si tenemos dudas sobre alguna persona, pidámosle en una oración, una luz, una guía. Él nos dará señales claras de cuáles son las verdaderas intenciones de esa persona para con nosotros. Si estamos por comenzar un nuevo trabajo, actividad o mudanza de casa o de país, con solo pedirle que nos asista, él pondrá personas a nuestro alrededor que nos ayuden y nos alegren a partir de este momento, brindándonos una nueva amistad. Podemos pedir su ayuda diciendo: en este momento necesito tu presencia en mi vida, ángel de la amistad, para que me ayudes a... Y aquí debemos insertar nuestro pedido y ver claramente el camino, siendo yo también un buen amigo. Gracias. Iluminas mi camino hacia la amistad. Desde este momento nos sentiremos capaces de elegir amorosamente a nuestros amigos, quienes entran en nuestra vida para ayudarnos a evolucionar. El ángel nos ayudará a evitar a todas aquellas personas que nos perjudican, que no nos quieren bien o que nos usan. Si anhelamos la verdadera amistad, este es el momento de encontrarla. Y ahora le vamos a pedir al ángel de la amistad que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Y no hace falta nada, no es nada más que pedirle ayuda para la amistad con personas ajenas a nuestra familia. También le podemos pedir para la amistad con seres o personas de nuestra familia. Poder estar en una relación de amistad, en una relación profunda. Porque nosotros a los amigos los elegimos, a la familia no. Y en muchas ocasiones la familia es adversa, complicada y muchas cosas más que no les voy a explicar porque ustedes ya lo saben. Vamos a usar el tiempo para hablar positivamente y sanadoramente. Y si yo le pido ayuda al ángel de la amistad, yo voy a poder ver cómo conectarme con mi familia, cómo conectarme con la gente que me rodea, sin enfermarme, sin que me lastimen, sin que yo los dañe o ellos me dañen a mí. Y el ángel de la amistad te hace cultivar amistades por ahí no tenés muchas. Una cosa es conocidos, una cosa es personas con las que compartís un espacio de tiempo, y otra cosa es amigo, la palabra amistad. Bueno, este es el ángel de la amistad. Este es el ángel que viene a hacernos conectar con personas que nos suman, que nos ayudan. No a personas que te van a decir que todo está bien y que todo está bien y que todo está bien. No, a personas que traen enseñanza, aprendizaje y bondad en sus vidas. Pero de una manera sanadora. ¿Eh? Porque también te pueden conectar con personas que a lo único que vienen a tu vida es a jorobarla, a chuparte la energía, a vampirizar, a tenerte de alfombra y de felpudo. Y eso la verdad que no te enseña nada. Sí a poner los límites, pero cuando te das cuenta, porque a veces no nos damos cuenta, ¿eh? Que porque vamos trabajando con una energía de creer que el otro no, bueno, me parece, no, yo siempre soy una desconfiada, ah, no, yo siempre estoy pensando que el otro puede ser un plomazo, y voy entrando, y voy entrando, y voy entrando. No, la verdadera amistad es aquella con quien te sentís par. La verdadera amistad es aquella con quien te sentís que dar y recibir, en algún momento la cuenta vuelve. Cuando vos necesitas ayuda, pensás en contarte un problema, o necesitas, vas y hablas con esa persona. Eso es amistad, que también te puede pasar con un hermano, también te puede pasar con una amiga, te puede pasar con una persona que llega recién a tu vida, que hay como una conexión y sentís que esa persona es como vos, de honesta, de clara, de transparente, y bueno, y empezás a cultivar. Lo que pasa es que el ángel de la amistad lo que te ayuda es a que aprendas a cultivar con las personas acertadas. Aquellos que ya te han dado muestra de que te traicionan, o de que no te eligen, o de que te usan, o de que solo vienen a tu vida cuando es una etapa, qué sé yo, buena, alegre, tranquila, y no cuando estás con problemas o cuando necesitas ayuda. Bueno, ni siquiera tomás en cuenta la oportunidad de que haya cambiado. La aceptás, la tenés dentro de tu entorno, le das un ida y vuelta a nivel, bueno, salgo, voy, vengo, pero no le das profundidad. Y eso es lo que el ángel de amistad te puede ayudar a hacer, a dar profundidad afectiva, espiritual, con alguien que está a tu alrededor. A veces tenemos amigos a la distancia, que están lejos, que están muy lejos. Y uno dice, pero ¿cómo cultivás una relación con alguien que por ahí hace, qué sé yo, 10 años que no te ves? O te ves una vez por año. La cultivás porque no está lejos de tu corazón, ni de tus sentimientos, ni de tu ser. Está lejos físicamente. Está en otro plano, porque está en otro lugar, porque está, no sé, en alguna otra parte del mundo. Pero esa persona cuenta con vos y vos contás con esa persona. Por eso digo que a veces ser amigo no es ir todos los días a tomar café, ir todos los días hacer una actividad, es ser una persona con la que contás desde lo afectivo y desde lo espiritual. Obviamente que cuando vivimos, nuestras parejas tienen que ser nuestros amigos. La persona con la que convivas tiene que ser tu amigo. Tiene que ser la persona en la que confíes. La persona con la que convivas es la persona que sabes que va a sostener tu cabeza si estás descompuesto o enfermo. Es la persona que va a correr hacia tu mejor lugar cuando estés en un mal momento, la que te va a ayudar a recordar las cosas que están bien y que están mal. Por eso hoy el ángel de la amistad viene con una amplitud enorme. Todos tenemos un amigo, todos tenemos alguien en quien confiar y todos buscamos siempre agradar al otro. En este momento, el ángel de la amistad te ayuda a encontrar las personas en las cuales sembrar hace que sirva, que eso se propague. Es como esas personas que vos vas a la casa y te regalan una plantita o te regalan y vos la cultivás y después podés de esa plantita darles a otros. Bueno, esto es la verdadera amistad. Esas personas que siempre siembran cosas amorosas y sanadoras en tu vida. Aquellos que sirven para ir a hacer una compra o que sirven para reírte un rato de otra persona o que sirven para... Esas no son amistades, esos son momentos, esas son compañías, esas son personas con las cuales vos podés pasar un rato, podés avanzar, podés estar, pero que no llenan tu vida como una verdadera amistad. Y vuelvo a insistir, ser amigo de alguien no es estar todo el tiempo pegoteado, con la obligación. La obligación no tiene nada que ver con la amistad. esto de que te tengo que llamar 3 veces en la semana, porque si no, esto que tengo que aparecer, porque esto, eso no es una verdadera amistad. La verdadera amistad fluye. Yo fluye, te llamo o te mando un mensaje, vos me lo mandás cuando sentís, no me estoy fijando, yo ya te escribí, ahora me tenés que escribir vos a mí, yo ya te llamé, yo ya te invité, ahora me te toca. Eso no fluye. Cuando uno quiere conservar y conectarse con las verdaderas amistades, uno fluye. Fluye con alegría, fluye con buena onda, fluye. Y si ves que el otro no fluye en el mismo camino, bueno, Dios te pone delante personas con tu misma vibración. Hay que saber pedirle al ángel de la amistad que te abra los caminos, que purifique tu forma de conectarte con los otros, y que también purifique la forma con la que los otros se conectan con vos. Cuando nosotros encontramos verdaderos amigos en la vida, vamos sabiendo que podemos construir un mundo mejor. Todos tenemos necesidad de afecto. Todos tenemos necesidad de compañía, de charlar, de hablar, todos. Entonces, seleccionemos a dónde ponemos esa energía, en qué lugar, en qué persona. Porque tener un amigo por tenerlo, por no estar solo, ahí te voy a decir la realidad. Es mejor estar solo que con un vampiro energético, que con una persona que te desea el mal, con una persona que se hace la que te escucha pero no te escucha. Es peor, porque uno se queda con un vacío enorme, porque en el fondo todos sabemos quiénes son y quiénes no verdaderos amigos. Así que yo tengo pocos amigos, creo que me sobran, no los dedos de una mano, pero y son verdaderos. Me siento con ellos de la misma manera que me siento con mi familia, o mejor. Entonces cuando vos lográs eso en el mundo en el que te rodeas, empezás a sentir que, porque también uno elige cultivar la relación amistosa, desde donde puedas, ¿eh? Porque hay personas que trabajan mucho, que están con muchos, mira, más que los que trabajan, yo justifico a aquellos que están en una misión de vida. Aquellos que están en una misión de vida por ahí no tienen tiempo, ¿eh? Miren los Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, miren a las personas que se dedican a hacer servicio. No pueden estar todo el día contestando saludos, mensajes, llamando unos a otros, conectándose con la familia que adoran y que quieren. A veces pasan días sin que la familia pueda saber nada de esos Médicos Sin Fronteras, ¿eh? O de esos que están haciendo servicio en lugares verdaderamente complicados. Y entonces ellos valoran la amistad porque los respeten, porque sepan que están ocupados en su tarea, en su trabajo, en su misión, en la vida. Obviamente que los que están de este lado están pensando cómo estará bien, estará en una zona de guerra, estará en una zona de enfermedades, espero que pueda, le voy a mandar un mensaje a ver si lo recibe. Hoy en día las comunicaciones son, gracias a Dios, mucho más fáciles, pero hay momentos en que la persona no puede, está asistiendo, ayudando, haciendo. Y eso no quiere decir que no sea un buen amigo, una buena amiga, o que está haciendo un servicio en el cual vos no lo necesitás. Y aunque tengas ganas de saber cómo él está, o que tengas una necesidad puntual, hay que respetar esas personas que no pueden en determinado momento, pero que siempre están, de una manera o de otra. Hoy vino el ángel de la amistad. Ojalá tengas buenos amigos. Ojalá encuentres los amigos que necesitas para la vida real. Ojalá encuentres el espacio sagrado, ¿eh? Yo tengo aquí de mi libro de cabecera, que es el bendito Anamkara, ¿no?, de John O'Donohue, el libro de la sabiduría celta, que ahora es de Editorial Sirio. Yo lo tengo en las dos versiones, una que me prestó el padre Rogelio y quedó acá de por vida, y una que me regaló Celia, una amiga querida que siempre está con nosotros. Y realmente te habla de lo que es el amigo del alma, ¿no? Lo que es encontrar el verdadero amigo del alma. Cuando uno lo encuentra, quiere decir que estás más allá de del ángel de la guarda, esos seres que te ayudan a crecer. Dice, les leo un poquito, tengo todavía tiempo, dice, en la tradición celta existe una hermosa concepción del amor y la amistad. Una de sus ideas más fascinantes es la del amor del alma, que en gaélico antiguo es Anamkara. Como se ha explicado anteriormente, Anam significa alma y Kara amistad. De modo que Anamkara es en el mundo celta quiere decir amigo espiritual. En la primitiva iglesia celta, los maestros, compañeros o guías espirituales recibían este nombre. En un principio, reservado a los confesores, a quienes uno revelaba lo más íntimo y oculto de su vida. El Anamkara se lo podía mostrar el yo más profundo, la mente y el corazón. Esta amistad era un acto de reconocimiento y arraigo. Cuando uno tenía un Anamkara, la amistad iba más allá de las convenciones, la moral y las formas. Uno estaba unido de un modo antiguo y eterno al amigo espiritual. Esta concepción no imponía al alma limitaciones de espacio ni de tiempo. No existen jaulas para el alma, ya que es una luz divina que penetra en ti y en el otro. Este arte del arraigo despertaba y alimentaba una camaradería profunda y especial. Juan Casiano dice en sus conferencias que este vínculo entre amigos es indisoluble. Esto, digo, es lo que no pueden romper las circunstancias, lo que no puede cortar ni destruir ningún intervalo de tiempo o de espacio, lo que ni siquiera la muerte puede dividir. Todos en la vida tenemos necesidad de un Anamkara, un amigo espiritual. En este amor eres comprendido tal y como eres, porque en él te muestras sin máscaras ni pretensiones. Las mentiras superficiales y las medias verdades de las relaciones sociales se desmoronan y puedes ser quien realmente eres. El amor permite que nazca la comprensión y esta tiene un valor inestimable. Allí donde te comprenden, estás en tu casa. La comprensión nutre el sentimiento de pertenencia. Sentirse comprendido es sentirse libre para proyectar el yo sobre la confianza y la protección del alma del otro. Pablo Neruda describe esta comprensión en un bello verso. Eres como nadie porque te amo. Este arte del amor revela la identidad especial y sagrada de la otra persona. El amor es la única luz que puede verdaderamente leer la firma secreta de la individualidad y el alma del otro. En nuestro mundo de origen, solo el amor es sabio. Únicamente él puede descifrar la identidad y el destino. Bueno, es un capítulo enorme, maravilloso. Y les voy a leer nada más que la bendición de la amistad. Bueno, no, la voy a dejar para el cierre del programa. La bendición de la amistad la hago cada año para el Día del Amigo. La subo en internet. Soy una fanática, es una seguidora, una profunda admiradora de estas bendiciones celtas. Sobre todo de cómo escribe John O'Donohue. Porque realmente la espiritualidad es el camino para ser felices. Hay mucha miseria en este momento, hay mucha oscuridad, hay mucha mentira, hay mucha rotura de códigos, hay mucho querer que la gente haga lo que quiere, lo que no quiere hacer, hay querer convencer desde el retorcimiento. Bueno, este es el momento de que haya mucha más luz sobre la oscuridad. Este es nuestro momento de conectarnos con gente que nos haga bien espiritualmente. Y vas a darte cuenta que esas personas, esos amigos del alma, esas personas que son amigos desde lo espiritual, jamás te fallan, aunque no puedan estar. Siempre, no pueden estar físicamente, siempre están allí, a un pedido de distancia, igual que con tu ángel de la guarda. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes, ¿eh? Vamos primero entonces para Lucy de Pilar. Para ella va el ángel de la alegría. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Sebastián de Villaluro, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Susana de Villaluro, el ángel de la sabiduría. Y él te dice, aquí estoy, no dudes. La duda es falta de fe. Vine para asistirte. Ya no estás sola, Juntos lograremos vencer lo que te inquieta. Erika, de Parque de los Patricios, el ángel de la juventud. Aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Para Leo de Belgrano, el ángel de la amistad, el que estábamos hablando hoy. Y aquí estoy, refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo, camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Para Norma de Olivos, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto, la luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Y para todos los que están escuchando el programa en este mismo momento, va el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy, escuché tu pedido, estoy trayendo la respuesta, no te angusties, todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga, acércate a la alegría y ya verás. Y para todos los que van a escuchar luego este programa, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar, ya sea en Facebook, en Cristina del Solar, mi avatar es un ángel, rosa con la luz en la mano, y si no, en Luz de Ángeles. Cualquiera de los dos yo lo pongo libre, público, no hace falta que seas mi amigo para que lo puedas escuchar. Bueno, para todos ustedes, para los que lo van a escuchar después, aquí va. Este es tu mensaje. Viene el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Ten en claro que eres la mejor obra de Dios. Estás hecho a su imagen y semejanza. En ti confía. Entonces, confía en él. Ponte en sus manos y descansa. Y realmente la conexión con nuestro amigo del alma, con esas personas con las que nos sentimos bien, que tienen malos momentos, porque hay gente que está pasando malos momentos, y bueno, no es que no confundamos espiritual con ideal, no existe eso. El único que es un ángel ideal, perdón, un ser ideal y que nunca va a estar enojado ni con dolor de pie, va a ser el ángel de la guarda. Pero cuando hablamos de humanos, los humanos con sus más y con sus menos. Siempre hay momentos por ahí, no de los mejores, pero cuando una persona hay una conexión espiritual, supera todos los escollos y se conecta desde un amor imposible de comparar, no hay comparación con esas personas con las que estamos conectados. Entonces hoy pedirle al ángel de la amistad que te conecte con tu Anamkara, que pueda haber varios en la vida, ojalá sea así, y ojalá encuentres esa dulce alegría de saber que contás con ellos. Y voy a cerrar el programa con la bendición de la amistad. Viene justo. Y dice, que seas bendecido con buenos amigos. Que aprendas a ser buen amigo de ti mismo. Que puedas llegar a ese lugar de tu alma donde residen el gran amor, la calidez, el afecto y el perdón. Que esto te cambie. Que transfigure todo lo que hay de negativo, distante o frío en ti. Que te lleve a la verdadera pasión, familia y afinidad de la comunión. Que atesores, amigos. Que seas bueno con ellos y estés allí cuando te necesiten. Que te den las bendiciones, estímulos, verdad y luz que necesites para el viaje. Que nunca estés solo. Que estés siempre en el amable nido de la comunión con tu Anamkara. Verdaderamente es una bendición fuerte y es sanadora en sí misma. El que lo desea, el que la lee para los demás, lo siente en sí mismo. Y el que la lee pidiendo esa bendición, la siente inmediatamente. Eso es lo que hay que hacer. Sembrar en este tiempo, en nuestro corazón, en nuestra energía, en nuestra mente, buenas lecturas, buenas palabras, buenas comunicaciones. Busquen cambiar la conexión. Elijan con qué se están conectando. Elijan conectarse con el mundo espiritual. vivir en el terrenal, poner los pies sobre la tierra, pero avanzar desde lo espiritual. Eso te allana la vida, te ilumina el camino y te da fuerzas para seguir adelante. Nos encontramos, Dios mediante, aquí el próximo jueves en AM830, como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber. Juntas, Elba y yo, hemos hecho este camino desde hace 15 años y hemos decidido que este programa se llame En Nuestras Manos. Por eso, porque está en tus manos cambiar, está en tus manos bendecir, está en tus manos recibir el ayuda de los ángeles, está en tus manos ser una Namkara. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Salud.